por esto Miranda, encontré el consuelo mío, muchachas, tierras y arepas, con la majestad del río. Vivo la lagarta blanca, junto con garzón pionío, salió la lagarta morena, con el pescuezo tendido. Volando hacia Matillure, verdad mi vida querida, con despacho y sin desvío, con despacho y sin desvío. Así va la lagarta blanca, tú lo debes comprender, volando en el medio del río, volando en el medio del río. Miranda, y admira por tu belleza, de tus lindas corocoras y esas garzas palitas que se paran en las playas, tan bonita y tan extensa, el ruende brazo de Apure también es la portuguesa. Los que le caen a tu río, entonces por esto Miranda, en esta anchura inmensa, en esta anchura inmensa, en donde llegan los barcos, verdad mi vida querida, sonando las chapaletas, sonando las chapaletas. Continuamos en Justicia y Verdad, y eso que escuchábamos anteriormente de la voz de Ángel Custodio Loyola, uno de los florentinos más reconocidos en el ámbito de la música, del género de la música llanera, interpretaba Puerto Miranda. Mikey Hanoi, ¿tú sabes dónde queda Puerto Miranda? ¿Usted sabe dónde queda Puerto Miranda? Si saben dónde queda Puerto Miranda, pueden llamar al 04, llamar no, enviar un mensaje al 0416-531-9217 y nos indican dónde y dónde están enviando el mensaje, de dónde y quién está enviando el mensaje. Pero yo les voy a decir dónde queda Puerto Miranda, para que ustedes sepan. Puerto Miranda es una población pequeña, ubicada en toda la línea límite del estado Guárico con el río Apure. Es decir, es la población más distante al sur oeste del estado Guárico que es vecina de San Fernando de Apure. En la población de Puerto Miranda comienza el puente de María Nieves. ¿Has ido a San Fernando de Apure? Un saludo para los amigos de San Fernando de Apure y de Apure. Cuando uno llega y termina el límite de Guárico, que se encuentra con el río Apure, a mano derecha, yendo hacia San Fernando, hacia el sur, está Puerto Miranda. Allí, por eso esa canción tan simbólica, ¿no? Porque eran pueblos pequeños para cuando Ángel Custodio Loyola cantó esa canción por primera vez. Y hoy día, bueno, es un pueblo ya más grande. Quisiéramos enviar un saludo a todos los pueblos de Guárico, de Camaguán, de Puerto Miranda, de Calabozo, donde recientemente estuvimos en una conferencia en la Escuela de Historia de la Universidad Rómulo Gallegos, precisamente por los 5 años de la Escuela Rómulo Gallegos. Desde aquí nuestra felicitación a la profesora Grisela Medina, la rectora de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, y a todo el equipo que trabaja en la Escuela de Historia en Calabozo, el profesor Aquino, Wilmer Torres, la profesora Zenaida, y a todo ese equipo de jóvenes estudiantes que extraordinariamente presentaron, hicieron sus ponencias acerca de los trabajos que estaban realizando en torno a los fenómenos históricos de Calabozo y de Guárico. Llega hasta ellos nuestra felicitación por estos 5 años de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Para concluir sobre el tema de la masacre del Amparo, que es el tema del día de hoy, pudiéramos reiterar lo que recientemente ha informado el doctor Adán Nieves, quien es el apoderado de las víctimas, de los familiares de las víctimas de la masacre de Yumare, en el sentido de que se corre el riesgo de que personas que han sido imputadas por tener evidencias, digamos, probatorias sobre su incursión en actos criminales como actos como la masacre, pues pudieran escaparse o fugarse en razón de que no están sometidos a estrictas y máximos recursos de seguridad. Lo que pasó con el jefe nacional de operaciones de la DICI de entonces, Henry López Cisco, que se fugó, ¿no?, y hoy es un prófugo de la justicia y tiene en su haber una llamada en rojo de la Interpol. Sin embargo, aparentemente está radicado en Costa Rica. Es muy probable que nos esté escuchando, porque seguramente muchas de las señales de esta emisora salen a nivel internacional y pueden ser escuchadas a través de los portales respectivos. Efectivamente, la fuga de Henry López Cisco, que fue uno de los responsables de la masacre del Amparo, y somete entonces a estos eventos a situaciones de impunidad. En el caso de la masacre, de la matanza del Amparo, estuvo también involucrado el general Humberto Camejo Arias y el coronel Enrique Vivas Quintero. Estos efectivos justificaron la acción, reitero lo que dije anteriormente, alegando que estos pescadores eran guerrilleros, cuando la realidad y la verdad era distinta. Por eso que en el proceso de investigación se amañaron todas, en el proceso judicial y en el proceso penal se amañaron una cantidad de evidencias y lograron la declaración de inocentes a quienes fueron inculpados por los fiscales militares como autores materiales de los hechos. ¿Quiénes fueron los autores materiales de los hechos? Esta información ha sido pública y notoria, y están implicados una decena de oficiales policiales, en este caso de la Dirección del Servicio de Inteligencia, la DICIP, de entonces, y de funcionarios militares. En todo caso, el proceso que tuvo una resonancia a nivel internacional, porque esta situación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar, el caso fue presentado en 1990 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y el 10 de agosto de 1990 esta Comisión Interamericana abrió el caso asignándole un número, y el 12 de octubre de 1993, de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se publicó un informe sobre el cual se recomendaba al gobierno de entonces, al gobierno de Venezuela, en ese momento al mando del doctor Ramón J. Velázquez, que se investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores del hecho, y a su vez que se indemnizara a las víctimas. Este juicio, a mi modo de ver, y esto es una opinión más personal, sigue abierto. Esos son expedientes que siguen abiertos y que deben ser tomados en consideración y deben ser incluidos, a mi modo de ver, en el informe que deberá presentar la Comisión por la Justicia y la Verdad al concluir su gestión, digamos, legal, ¿no? Por ello indicamos recomendaciones o se indicarán recomendaciones respectivas, pero es necesario que a través de estos medios, como tal como lo indica el artículo 9 de la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas, el artículo 9 señala que en razón del derecho a la verdad, el pueblo tiene derecho a conocer las causas de la violencia e identificar a los elementos en conflicto que existieron en el periodo al que se refiere la presente ley, es decir, 1958-1998. Y la masacre del Amparo está dentro de ese rango de tiempo. Para visualizar las estructuras del terrorismo de Estado, modalidades y sus ramificaciones impuestas en las diversas instancias de la sociedad como mecanismos de no repetición de estos hechos. Y el artículo 10 de la misma ley habla de que el pueblo tiene derecho fundamental, preeminente e inalienable a la justicia, que conduzca a la identificación y sanción de las personas que, investidas de autoridad pública, cometieron violaciones a los derechos humanos a los fines del cese de la impunidad y a obtener reivindicaciones al honor y a la dignidad que corresponde a las víctimas. Eso lo indica el artículo 9, el derecho a la verdad, y el artículo 10 de el derecho a la justicia. Les recuerdo a ustedes que las llamadas telefónicas a través del 531-9217 no podemos responderlas porque estamos al aire, estamos en vivo. Es preferible que manden mensajes de textos para poder leerlos posteriormente. Así les agradezco mucho que las llamadas, pero no podemos responderlas. Incluso luego del programa no podemos responderlas porque no hay acceso a la respuesta, digamos, audio de estas llamadas. Así concluimos el programa Justicia y Verdad a través de cada una de estas emisoras. En los controles estuvo Mikey Hanoi León, en la conducción y producción de este programa, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, a nombre de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y nos vamos a despedir evocando la memoria de quien fuera uno de los grandes copleros y florentinos del llano venezolano, como fue Ángel Custodio Loyola, con un tema que incluso algunos de ustedes recordarán que era el tema musical de una radionovela, El Gavilán. Yeah.